y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa del Radio del INTI, donde te contamos innovaciones tecnológicas, novedades y otras cosillas que andan sucediendo allí por el mundo, sobre todo de la tecnología. Pero hoy vamos a arrancar un poquito rápido porque a nosotros siempre el tiempo nos apremia. Yo creo que tendríamos que ir por 2 horas de programa, pero lo discutimos después porque hoy estamos a las corridas y la vamos a saludar, o la voy a saludar, a Carmen Canteros, que la tengo aquí, y nos va a presentar el primer tema que tenemos en Tecnología para Todos en el día de hoy. Así es, decímelo a mí que vamos a las corridas y después tengo que editar este programa y me vuelvo loca. La idea es no cortar nada, obviamente, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para apurarnos. Como el programa anterior les comentábamos, nos están empezando a difundir por Radio Nacional Córdoba y por eso estamos con ganas de contarles qué es lo que viene haciendo el INTI en esa provincia. Hay un sector de INTI que tiene que ver con tecnologías para la salud y la discapacidad, y hay muchas líneas de trabajo que se están empezando a desarrollar, desde la construcción de dispositivos para personas con discapacidad como bastones y sillas posturales junto a las escuelas técnicas de la provincia, y muchos otros trabajos que Juan Nicastro, nuestro corresponsal de la región centro de INTI, nos va a estar comentando, y con testimonios de personas involucradas en estos proyectos. Así es, y tenemos, vamos a preparar algunos temillas también más de Córdoba, así que para los oyentes que nos escuchan desde la provincia o desde todo el área, mejor dicho, quédense escuchando no solo este, sino todos los programas de Tecnología para Todos, porque vamos a ir ahí mechando algunos temas. También la tenemos a Liliana Cánaves, con su extraordinario Mundo de Lili o INTI Pregunta. Se llamaba INTI Pregunta, pero nosotros lo hemos reapodado el Mundo de Lili porque es la sección de ella. Y también vamos a estar hablando con gente de otro ministerio, pero esto nos va a estar contando un poco más Pablo Cid. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Florencia? Bueno, vamos a estar en todo caso abordando el tema de los riesgos que implica la difusión masiva de datos personales, que es algo a lo cual estamos muy acostumbrados por el avance de las nuevas tecnologías. Y nos va a estar visitando aquí en nuestro programa un par de especialistas del Ministerio de Justicia que están a cargo del programa de protección de datos personales. Y yo diría, en todo caso, que se queden aquí en Tecnología para Todos para que escuchen una interesante entrevista y sobre todo la importancia que tiene el resguardar los datos personales. Así es, entonces vamos a también estar acá dialogando con la gente del Ministerio de Justicia que nos presenta el programa Con Voz en la Web, muy importante también para los chicos, así que quédense escuchando Tecnología para Todos, que tenemos el contenido más variado y que va a abordar diferentes temas y vamos a ir como siempre a diferentes puntos del país para contarles las novedades. Pero de esta forma comenzamos entonces esta emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para Todos. Y de esta manera, con un poco de música cordobesa, comienza esta edición de Tecnología para Todos. Y ya le pedimos igual a nuestro corresponsal allí en la zona del centro, y sobre todo para cuando tratemos temas de Córdoba, vamos a dejar de usar cuarteto. Prometemos que vamos a dejar de usar cuarteto porque hay más artistas en Córdoba que hacen muchísima más variedad de música, así que para la próxima vez que tratemos un tema así de Córdoba, vamos a dejar de usar cuarteto. Pero hoy vamos a hablar y vamos a comenzar el programa de una forma distinta, porque casi siempre los bloques de Inti en Territorio, que es esta sección donde justamente difundimos qué hace Inti en las provincias del interior del país, lo dejamos medio a veces para la segunda parte del programa, pero hoy decidimos comenzar porque se estuvo realizando en Cruz del Eje y en Córdoba se estuvo presentando el programa Municipios con Tecnología para la Salud y la Discapacidad, y hasta allí viajó el director del Centro INTI para las Tecnologías para la Salud y la Discapacidad, el ingeniero Rafael Coanoff, quien ya ha estado aquí en varias ocasiones, pero viajó a presentar todo el trabajo que viene llevando a cabo el INTI. Y se trazaron diferentes líneas de trabajo a futuro con la gente de Córdoba, de Cruz del Eje y de Unquillo. Pero para contarnos mejor de qué se trataron estas reuniones y en qué consistieron, lo tenemos en línea a Juan Nicastro. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para todos. Mucha alegría por estas reuniones de trabajo. Mucha alegría por tenerlo a Coanoff acá en Córdoba, este santiagueño que ya dentro de poco va a tener 90 años. Él identificó ya hace mucho tiempo que dentro de los excluidos, los discapacitados son los más excluidos. Uh-huh. Y se puso a pensar cómo hacer para facilitarles la asistencia desde el punto de vista tanto técnico como económico, y en ese camino involucró nada más y nada menos que a las escuelas técnicas. Yo creo que la mejor manera de empezar este bloque es escucharlo directamente a Coanoff, que él con su energía, con la experiencia que tiene en este tema, nos sensibiliza. Lo escuchamos a él y después continuamos con el resto de los datos. Dale, Juan, vamos a escuchar entonces al ingeniero Rafael Coanoff, el director, como decíamos, del Centro INTI Tecnologías para la Salud y la Discapacidad, y yo le sumo la descripción tuya de él, un apasionado por lo que hace, que lo transmite durante todo lo que dice, así que lo escuchamos. Evidentemente estamos, yo diría hasta obsesionados, por encontrar las necesidades y los problemas de las personas con discapacidad, lograr la inclusión social, tratar de mejorar la vida de la gente desde la tecnología. A Córdoba vine ya con una idea muy concreta, porque la dirección de Córdoba convocó una reunión en la que iban a estar los actores que pueden decidir cosas. Entonces, con mucho gusto, yo les conté con mucho entusiasmo, realmente lo digo, los éxitos que estamos teniendo desde el punto de vista tecnológico. Desde el problema de personas que tienen problemas motrices y cognitivos y que deberían hacer ejercicio para mejorar esto y que lógicamente estando en una silla de ruedas no se puede hacer, sé dispositivos que valen 700.000 euros en el mundo que no son accesibles. Bueno, en el INTI hemos desarrollado equipos que a lo mejor serán 25.000 euros, que ya están hechos, que ya están instalados, que ya hemos visto gente que no podía caminar y que está caminando. Estamos instalando talleres de prótesis y ortesis para gente amputada que necesita estas cosas en el interior del país y que no tiene acceso a las ortopedias privadas o que tarda mucho tiempo. Estamos montando talleres muy económicos, capacitando a la gente localmente para que no requieran permanentemente la atención nuestra. Esto que no lo hace el mercado es lo que tienen que hacer los organismos públicos. Hasta cómo hacer sillas de ruedas, sillas posturales, bastones, muletas, que tampoco al mercado le conviene, no son negocios. Nosotros hemos hecho planos manuales y en una articulación con el Ministerio de Educación, las escuelas técnicas, 400 escuelas técnicas de las 24 provincias están haciendo esto. Cómo instalar a los magnéticos, que es para personas acústicas que usan audífonos. Bueno, lo hicimos en el INTI, manuales muy simples. Hay 230 escuelas técnicas que los chicos en un día fabrican el aro magnético y el otro día lo instalan. Y ahora, como la gente no tenía audífonos porque son muy caros, hicimos un receptor del aro magnético por valores de 200 pesos cada cosa. Y el cambio es, ya no es un cambio de que hay algo para alguien que lo necesita. El cambio se da en los chicos de la escuela, en los profesores, en nosotros. Todos nos sentimos, digamos, culturalmente movidos por esta demanda del otro, de ser capaces de resolver algo que necesita el otro. Muchas cosas interesantes surgieron acá con el responsable de discapacidad de la provincia que estuvo presente. Acá hay tres municipios que andan embalados. Uno es el de Cruz del Eje, donde ayer estuvimos ahí todo el día con toda la gente y van a salir cosas muy lindas. Hay compromiso de poner en marcha esto, y después uno de Belville y de Unquillo. Sustituir las importaciones, por ejemplo, de todos los elementos de las prótesis y ortesis, es uno de los caminos en el que estamos. Este dispositivo que reemplaza este aparato de los 700.000 euros, ver cómo con la cooperación de mecánica del INTI podemos mejorarlo, podemos abaratarlo, podemos asegurar la calidad. Bueno, yo estoy recontento. Lo escuchábamos ahí al ingeniero Rafael Kohanoff, como decíamos, el titular o el director del Centro INTI Tecnologías para la Salud y la Discapacidad. Y como decíamos también antes, es un placer y un orgullo cada vez que lo escuchamos, porque transmite esa energía, esas ganas de hacer sobre todo. Yo, una cosa que un poco Juan lo mencionaba antes de escuchar el audio y Rafael lo comentaba, que es el marco donde se da este convenio con las escuelas técnicas, es en el marco del Programa Productivo Tecnológico y Social, que es el programa que lleva a cabo el centro, donde tienen un convenio con las escuelas técnicas para entregarle los manuales y que los chicos y los profesores puedan fabricar estos dispositivos que después son entregados a la comunidad. Tengo entendido que hay escuelas allí en la provincia de Córdoba que ya están trabajando con este programa, ¿es así, Juan? Sí, justamente Cruz del Eje, ya hace 2 años que viene trabajando. Hay una unidad de extensión del INTI en Cruz del Eje, está Solviño, está Gerardo Triviño principalmente involucrados en esto. Se fabricaron 2 dispositivos tecnológicos, principalmente aros magnéticos. Estos aros magnéticos se instalan en un aula y ayudan a escuchar a los niños que tienen audífonos. Como en realidad también es un problema la falta de audífonos, también desde el Centro de Salud y Discapacidad se trabajó en la construcción de un audífono de bajo costo. Uh-huh. En este trabajo está principalmente la Escuela Técnica IPET 253, con aportes financieros del municipio de Cruz del Eje. Uh-huh. También se fabricó un prototipo de plano inclinado para personas multiimpedidas, construido por la Escuela IPET 254 Tristán de Tejeda de Villa de Soto. Y en esta experiencia la Escuela Especial Arturo Ilia, también de Cruz del Eje, asesora sobre las necesidades concretas de las personas con discapacidad y en el rediseño de los prototipos, ¿no? Bueno, las reuniones fueron muy lindas en Cruz del Eje, mucha gente, porque ya se viene trabajando hace 2 años y ganas de avanzar en nuevos trabajos. Y en la reunión en Córdoba Capital, la presencia de el representante de la unidad de extensión de Belville, del INTI, para empezar con trabajos allí, y gente del municipio de Unquillo, principalmente estaba la trabajadora social Paola Chávez, y también la directora del área de discapacidad de la provincia de Córdoba, Patricia Arraigada. Fue interesante que hubiera personas, como se buscaba, con capacidad de decisión, con ganas de trabajar, y entonces es interesante que las escuchemos también, sus pareceres sobre esa reunión. Dale, vamos a escuchar, yo te invierto el orden, porque sí vamos a escuchar a las chicas que vos dijiste, pero vamos a escuchar primero a Patricia Arraigada, que es la directora del área de discapacidad de allí de la provincia de Córdoba, y a la trabajadora social del municipio de Unquillo, Paola Chávez. Ha sido una reunión en la que hemos podido escuchar novedades sobre las acciones que viene desarrollando el Departamento de Discapacidad del INTI. Hemos podido también intercambiar experiencias, hemos podido compartir anhelos, ilusiones. Sabemos que se está trabajando mucho, tanto en el ámbito nacional como provincial, pero también sabemos que hay mucho por hacer y ojalá que lo podamos hacer de manera articulada. Este es un área que viene trabajando hace mucho, digamos, en el tema de la discapacidad. Se han logrado, digamos, diferentes cuestiones que son, como yo diría, re importantes en función de garantizar el cumplimiento de los derechos, ¿sí?, de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el 2011 sancionó una ordenanza a partir de la cual se crea el Consejo Asesor Municipal en materia de discapacidad, que está conformado por diferentes instituciones de la zona que trabajan en la materia. Por ejemplo, el Colegio Especial, está el Centro de Rehabilitación Sierras Chicas, que es un centro provincial, pero que tiene una junta de categorización, digamos, para dar certificados de discapacidad. Eso es re importante. Tenemos uno en Unquillo. Hay un centro de día, digamos, Red Sierras Chicas, que se está también abriendo sus puertas, ¿no?, a la comunidad, la gente de la Casa del Niño, la gente de la municipalidad. la gente de APADIS, digamos, que es una asociación que también da mucha contención, digamos, a los jóvenes luego que salen de la edad escolar. Y bueno, todos juntos vamos delineando líneas de acción durante el año, ¿sí? Este año la idea es apuntar más que nada a convertir a Unquillo que tenga, digamos, que sea una ciudad segura para el tránsito de las personas con discapacidad. Y garantizar accesibilidad en distintos sentidos, ya sea desde lo urbano, desde lo cultural, digamos, en los transportes. O sea, discapacidades hay de todo tipo, pero a mí lo que más me preocupa es la discapacidad que genera el entorno, en realidad. Es el entorno el que discapacita y el que produce que la persona tenga dificultades de acceso, porque tenemos diferentes problemáticas con personas que sí están integradas y otras que no, y es simplemente por el entorno. En Unquillo también por la topografía, es todo un tema adaptar las pendientes, hay muchas calles de tierra, y bueno, eso se convierte en una barrera importante. Con la gente de CONADIS, nosotros hace un tiempo hicimos un proyecto y ellos nos dieron una Traffic, ¿sí?, con la cual hacemos transporte de personas, y hay gente que si no la vamos a buscar en la Traffic no sale, digamos, por las condiciones del terreno. Y con la gente del INTI tuvimos un contacto hace un tiempo, vinimos con dos chicos del cine municipal y el técnico de sonido de la MUNI, porque hicimos un vínculo ahí para empezar a pensar de poner un aro magnético en el cine de Unquillo, lo cual le garantiza la accesibilidad a las personas que tienen audífono. Sería un dispositivo que no se nota, digamos, y es súper discreto, pero a ellos les produce una mejora muy importante en su calidad de audición. Entonces yo creo que discapacidades hay de todo tipo, ¿no?, como en todos lados, pero el problema es la integración social. Escuchábamos allí entonces a la directora del área de discapacidad de la provincia de Córdoba, Patricia Arraigada, y a la trabajadora social del municipio de Unquillo, Paola Chávez, que contaban un poco cuáles son las características de allí de Córdoba, cómo es también la población, las dificultades que tienen. Y yo una última pregunta, porque medio que ya estamos cerrando la nota, pero tengo entendido que se acordó un plan de trabajo para el futuro que involucra la creación de un centro regional de prótesis y órtesis. ¿Esto es así, Juan? Sí, esa es la idea, empezar por lo más simple. Estamos hablando del resultado de la reunión en Cruz del Eje, pero colaboraría con esto también personal de INTI Córdoba. Es una idea que intenta ya avanzar, no solamente producir en escuelas técnicas los dispositivos más simples, sino ya buscar un horizonte un poco más complejo. Bueno, ese es el trabajo que hay por delante. No tenemos tiempo de nombrar a más gente, más detalles. Yo lo que recomiendo es ingresar a la página del INTI, inti.gob.ar, discapacidad, y ahí hay muchísimos detalles de los trabajos en marcha, de los trabajos hechos, de los planos, de todo este paquete de trabajo que ya tiene muchos años. Creo que ya estamos llegando a 10 años de trabajo en lo que respecto a este sector, y tomar conciencia de que a nivel mundial más o menos el 10% de la población sufre discapacidades, pero si sumamos las discapacidades temporarias y si sumamos las discapacidades de la gente de la tercera edad, podemos tener en cuenta que cerca de un 40% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Es muchísima gente, y aunque no fuera mucha, como decíamos al principio, suelen estar más excluidos que los excluidos y necesitan una atención. Con esa conciencia es que se está trabajando. Y nos faltó en este informe las voces de los alumnos y de los discapacitados, pero esas voces están en la mediateca del INTI. También si se ingresa a la página del INTI y a la sección discapacidad, vemos los videos, muy lindos trabajos con un protagonismo desde distintos lugares del país. Les recomiendo realmente que ingresen y que vean ese material. Perfecto, Juan. Entonces, a los que quieran obtener más información pueden buscar los videos, como decíamos, de los chicos de audiovisual, los que a la página del INTI, siempre nos referimos que es www.inti.gob.ar. Allí pueden ingresar a la sección de Mediateca o de INTI Medios también y buscar los videos que hay con testimonios. Pueden ingresar también y buscar la sección de la página de la gente de Córdoba para ver qué hace allí el INTI en la provincia. Y si no, también pueden seguir escuchando acá en Tecnología para Todos cuando volvamos a tener a Juan contándonos cuáles son los trabajos que se realizan allí en la provincia. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado aquí. Te cuento una más. Argentina le ganó a Suiza en San Pablo, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí estuvo también Kohanov y el Centro INTI Salud y Discapacidad comentando sobre estas novedades, compartiéndolas con la gente de Brasil, y quedó un vínculo muy fuerte, mucha alegría. También escuelas técnicas de Brasil empiezan a tomar estos ejemplos y a trabajarlo también allá. Seguimos en contacto. Bueno, Juan, esto es una novedad lo que nos acabas de decir. Lo vamos a llamar a Rafael, entonces, para que nos venga a contar qué estuvo haciendo allí en Brasil en el próximo programa. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Juan. Y así comenzamos entonces este primer bloque de Tecnología para Todos. Nosotros vamos a una muy, muy pequeña pausa, pero enseguida seguimos con mucho más Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Todos sabemos, y vos también, lo buenas que están las nuevas tecnologías y que ya nadie puede vivir sin ellas. Pero lo que no sabemos son los verdaderos peligros que pueden surgir de su uso. ¿No sabías que cada foto que subís o que sube un amigo tuyo es un dato personal tuyo, de tu intimidad? ¿Sabías que en el futuro, cuando quieras ir a conseguir trabajo, tus posibles jefes van a chequear tus redes sociales para conocerte mejor? Aunque no lo creas, así viene la cosa. ¿Sabías que jugando en internet te pueden usar para sacarte tus datos personales y cometer ciberdelitos? Por eso, si no querés que cualquier persona sepa tus cosas más íntimas, concientízate. Toma conciencia. Poné las medidas de seguridad y privacidad más altas en Facebook y en Twitter. En MSN u otro chat que uses, no agregues a desconocidos. No todo el mundo es buena onda. Existe gente que puede usar esa información para hacerte daño a vos, a tus amigos, a tu familia, a tu perro. Bueno, a tu perro no, pero tenés cuidado igual. Cuídalos a ellos. Y cuídate vos mismo. Tus datos personales son tuyos. Protégelos. Nadie lo va a hacer por vos. Y continuamos aquí en Tecnología para Todos. Y lo que escuchábamos antes del tema que ahora tenemos de la cortina que tenemos de fondo, que es la Versuit, es un spot que forma parte del programa nacional Con Voz en la Web, que es un programa de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y es un programa que está orientado a concientizar, sobre todo, a jóvenes, a niños y a adultos responsables de esos niños, podríamos decir, sobre la privacidad y el uso de datos en Internet. Pero para contarnos mejor de qué se trata el programa, cuáles son los objetivos y a quién está dirigido, tenemos aquí en el piso a el director nacional de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Juan Cruz González Ayonca, y al coordinador nacional del programa Con Voz en la Web, el licenciado Ezequiel Pacerón. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Y yo empiezo quizás un poquito más atrás, antes de hablar del programa nacional Con Voz en la Web, que es sobre la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y un poco por qué se crea esta dirección o cuáles son los objetivos de que exista, y la importancia para mí también de que exista una Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, con la cantidad de datos que circulan en Internet y que uno no se da cuenta que sube a veces. Mismo uno ya adulto, más grande, que no te das cuenta la cantidad de cosas que uno sube y que están disponibles para cualquiera. Bien, bien. Bueno, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales surge a partir de la sanción de una ley, que es la Ley 25.326, que es la ley que protege los datos personales, una ley sancionada en el año 2000. Básicamente buscaba proteger los datos de los ciudadanos en empresas de informes crediticios, en los bancos. Era donde, en aquel momento, era donde la mayor cantidad de datos estaba y circulaba. Bueno, con el transcurso del tiempo y el desarrollo de las tecnologías, nuestros datos personales empiezan a estar en un montón de otros lados, sobre todo en plataformas tecnológicas, digo, plataformas móviles, internet, etcétera. Es ahí donde nosotros, como Dirección Nacional, como órgano de control y aplicación de esta ley que protege la intimidad, el honor de las personas, tenemos que adaptarnos y dar respuesta a estos cambios tecnológicos y proteger los derechos en esos ambientes también. Vos ahí remarcabas esto de que, si bien al principio, cuando surge o se sanciona esta ley en el 2000, es sobre todo por Es verdad, porque antes los únicos que tenían nuestros datos personales o demás, o para lo que se usaban las investigaciones personales, era sobre todo para cuestiones crediticias, bancarias o financieras. Y hoy en día, yo no sé si está bien que lo diga al aire o a vivo gente, pero vos ponés hasta el número de documento de alguien porque querés buscar un dato y te salen muchos datos que no deberían aparecer en internet, como el CUIT, el CUIL y datos que con los que cuales uno no hace nada quizás porque es una persona honesta, pero que se podría hacer cualquier cosa teniendo datos privados de esa magnitud de la gente. Y por eso me parece importante en este sentido que haya un área que protege los datos sobre todo y cómo se administran. Yo creo que esa también es un poco la función. Y yo después igual lo dejo un poco más para adelante, que es el tema, si se quiere, un poco más legal de cómo estamos protegidos también los usuarios ante el uso, porque la verdad es que a veces se utilizan nuestros datos, uh-huh. o gente que no queremos utiliza nuestros datos. Entonces, ¿cómo estamos también protegidos nosotros legalmente? O si existe en la Argentina una ley que nos ampare, digamos, ante el robo de datos. ¿Esto existe o no? Sí. Bueno, de hecho, esta ley, la 25.326, tiene unos artículos que nos otorga a nosotros el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión. ¿Qué es esto? Hay un dato mío en un lugar que es incorrecto o que no tendría que estar en ese lugar, el Estado le otorga al ciudadano la potestad de ejercer ese derecho y de pedir que se rectifique, se suprima ese dato. Si la empresa, el organismo, quien sea que tenga ese dato, no responde, ahí es donde interviene la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Bien, doctor González Alionca. Ejemplos. Uh-huh. Por ejemplo, algún organismo de seguridad o alguna empresa que está haciendo uso y abuso de esos datos personales nuestros, por uh-huh. ejemplo. Exactamente. El caso típico es el de los informes crediticios. Las empresas que brindan este servicio a veces suben datos que están desactualizados o son incorrectos, y lo que impide a una persona quizás sacar un crédito porque figura en esos informes. Es ahí donde la persona puede ejercer este derecho y en 10 días esa empresa tiene la obligación de retirarlo o de decir por qué lo tiene y por qué es que esa empresa cree que lo tiene que mostrar de esa forma. ¿Y una persona cómo hace reclamar su derecho? Porque uh-huh. uno de pronto puede comunicarse con la empresa, pero lo atiende una máquina y lo deriva a otra máquina y lo deriva a otra máquina uh-huh. y finalmente nunca llega un responsable. Entonces, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos ejercer nuestro derecho para que esos datos erróneos que figuran en un sistema tecnológico uh-huh. Sean rectificados o eliminados si corresponde? Bueno, acá hay dos escenarios. Uno puede ser este, el de los informes crediticios, o un banco, que lo que nosotros suministramos es una nota tipo, que lo único que tienen que hacer es completar los datos y enviarla a esta empresa. Si no responden en los 10 días siguientes, es ahí donde intervenimos nosotros y nosotros abrimos un expediente y damos otro seguimiento al caso. Ahí acompañamos al ciudadano hasta que se resuelva el inconveniente. El otro tema es cuando a veces vemos nuestros datos en internet, ¿no? Digo, una red social, Twitter, Facebook, y bueno, y ese dato es incorrecto, no quiero que esté esa foto. Ahí se complejiza un poco porque estas empresas no están radicadas en el país, claro. Tienen domicilio generalmente en California, lo que hace muy difícil que los ciudadanos argentinos puedan ejercer ese derecho. Uh-huh. Porque no son bases de datos nacionales. Uh-huh. Exactamente, son bases internacionales. Y yo ahora nos metemos un poquito más en Con Voz en la Web, que para mí es un programa sobre todo dirigido a un público que a veces es el que más usa, sobre todo las redes sociales, entiendo yo, o usa internet, y casi ingenuamente, o sea, los propios jueguitos, o sea, las páginas de jueguitos a veces te piden datos personales, y los chicos, a veces los padres, por tiempos y demás, los dejan a los niños solos en la computadora, y los chicos ponen, digamos, no tienen un adulto atrás que los pueda ver. Y la importancia que tiene para mí esto de concientizar todo lo que se puede hacer o todo lo que pueden hacer otras personas con los datos que uno pone en internet y lo peligroso que eso puede resultar. Y por eso me parece muy importante el programa Con Voz en la Web. Pero si querés, Ezequiel, contanos un poco más de qué se trata o cómo está compuesto también, porque tiene varias. El spot que escuchamos es un spot que, si bien nosotros ahora lo tenemos en audio porque somos radio, digamos, es un spot que está instalado en las netbooks que da el gobierno a través del programa Conectar Igualdad. Es un spot que se puede ver, es un spot que está en YouTube, que es un una red también social que utilizan los chicos a los cuales vas a dirigir el programa, pero contanos un poco más vos. Sí, y es un spot que está hecho con chicos, digo, uh-huh. Me parece que ese es un poco el espíritu del programa que creamos en 2012, en agosto más o menos, ya tiene casi 2 años. Sí, es un programa de educación, de información, como bien dijiste vos, está orientado a los chicos, pero ni bien lo lanzamos nos dimos cuenta que es un esfuerzo conjunto de toda la sociedad esto de buscar un internet más segura, de buscar un uso crítico y reflexivo de internet. Solo lo que vemos es que los chicos no distinguen entre lo que es el mundo de internet, el mundo virtual y el mundo real, por así uh-huh. decir, como decimos los adultos. Entonces, tratar de despertar esa semillita de qué es internet, de qué estoy haciendo hoy, de que la información la estoy subiendo a un espacio público, porque internet es pública, cualquiera puede acceder. Claro, aparte lo que uno pone, una de las cosas que para mí es casi terrible, diría yo, que queda. Por más de que vos lo borres, o sea, por más de que vos te arrepientas y después pongas eliminar, sigue estando. Sí, si una foto, si un video, si cualquier dato personal, cualquier información que nos refiere a nosotros se viralizó, por más que lo querramos bajar y pedirle a alguien, a algún amigo que lo quiera bajar, muchas veces el dato personal escapa de nuestro control. Bueno, por eso ahora el debate del derecho al olvido. Digo, el debate en tribunales europeos de este derecho a, bueno, determinada información ya no tendría que ser mostrada. Claro. ¿Por qué? Porque esto va a quedar a perpetuidad, información nuestra, que quizás decimos, bueno, ya no quiero que esté en ese sitio o que se muestre de esa forma. Sí, porque aparte a veces uno sube información o usa ciertas páginas y demás, y la realidad es que la realidad es dinámica y uno cambia y de repente por ahí eso que uno subió hace 10 años atrás no tiene nada que ver con lo que uno es hoy en día, digamos. Sí, muchas veces nosotros en los talleres que damos en escuelas públicas o escuelas privadas o en ONGs, en distintos lugares donde damos charlas con chicos, justamente tratamos de enfatizar en eso, de aprovechar la cercanía en edad con los chicos y comentarles que nosotros agradecemos a los 15 años no haber tenido Facebook o Twitter, porque hubiésemos subido muchísimas cuestiones que hoy no nos gustaría estar viéndolas. No porque estén mal que las hayamos hecho, sino porque estarían en el mundo claro. público. En nuestro caso teníamos máquina de foto con rollo. Claro. Yo ya las quemé todas las fotos, por ejemplo. Exacto. Así que no tengo problema. Pero los chicos de hoy no. Claro, aparte es una cantidad de información los chicos que cada vez usan redes, a mí ya eso, si se quiere, es más sociológico, pero que utilizan redes sociales, sobre todo, yo lo veo en Facebook, cada vez de más temprana edad. Algo que antes, aunque uno tuviera, todos somos más o menos de la misma edad, pero cuando empezamos con el Windows 3, con el DOS, digamos, era imposible el acceso a internet. Entonces tenías una computadora solo para usar DOS, jueguitos y nada más. Entonces el uso de internet también fue creciendo con uno y uno le tenía más desconfianza a internet porque era una herramienta que no conocía para nada. Hoy los chicos nacen con una herramienta que maneja mucho mejor que cualquier adulto, mucho mejor. Pero nosotros hacemos una pequeña pausa que hay en Tecnología para Todos y ahora seguimos porque tengo muchas más preguntas para hacerles. Así que enseguida volvemos con el doctor Juan Cruz González Ayonca y el licenciado Ezequiel Pacerón. Ellos son del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de la Dirección Nacional de Protección de Datos y estamos hablando un poco del Programa Nacional con Voz en la Web. Así que enseguida volvemos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Dame sencillamente. Continuamos en Tecnología para Todos presentándote aquí en Sociedad, podríamos decir, el Programa Nacional con Voz en la Web, que es este programa que tiende a concientizar a chicos y a los padres también sobre el uso responsable de internet y la carga de datos y demás. Y estamos aquí para dialogar de ello con Juan Carlos González Ayonca y Ezequiel Pacerón. Yo me había quedado con una duda antes de irnos a la pausa, o estábamos charlando de eso, que es la cantidad de datos y cómo los chicos, esto que decíamos un poco de, como ya nacen con la tecnología, como ya nacieron con internet, no es que fueron creciendo e internet fue creciendo con ellos, cómo ya lo tienen incorporado y manejan, se puede ver con los celulares, por ejemplo, vos te sentás con un chico de 7 años, le das un smartphone y entiende cómo funciona todo, uh-huh. y a mí me das un smartphone y todavía estoy tratando de entender cómo funciona, digamos. Entonces, al haber nacido con internet tan desarrollado y tan evolucionado, es esto un poco de pierden la noción entre la realidad, podríamos decir, el mundo real y el mundo de internet. Esto de, yo vuelvo a traer el caso de Facebook, pero los amigos, la famosa, tengo 200 amigos en Facebook. Bueno, sí, Facebook le puso, la plataforma la crean y le pusieron sutilmente amigos, pero es gente que está ahí, digamos, no es que son tus amigos. Y a veces como esto en los chicos es un poco más complejo de esa línea divisoria que para los adultos en entenderla. Entonces ahí yo creo que es muy importante el rol de concientizar a los chicos en la importancia que tiene otra cosa también para mí, que es hasta los famosos chats, digamos, que a veces es lo más complejo, o sea, porque no solo son los datos que cargan, sino la gente con la que hablan también. Sí, a ver, principalmente nosotros, uno de los derechos que vemos que es importante velar y cuidar desde el Estado es el derecho de la privacidad hoy en Internet. ¿Qué significa la privacidad hoy? ¿Cómo se ha ido desfigurando, si se quiere decir, el derecho de que antes nosotros teníamos una vida privada un poco mayor, ¿no? Nosotros compartíamos muchísimo menos porque no teníamos estas plataformas. Y muchas veces lo que encontramos con los chicos es que ellos no tienen esta noción de que Internet es un espacio público y que ellos están dejando mucha información al alcance de desconocidos, que se mezcla con lo que decís de los chats y demás. Capaz los chicos ya no entran a salas de chat, sino que pueden llegar a chatear con el chat de Facebook, con el chat de, no sé, de Twitter, de otra red social. Pero nosotros lo que vemos es que mucha información que suben, ellos no son conscientes que la están dejando a un clic de un desconocido. ¿Por qué? Porque capaz nunca configuraron la cuenta de la privacidad y la seguridad en estas redes sociales. Y es por eso el desafío de alentar a que nosotros los adultos estemos cerca de ellos. Porque ellos, cuando reciben esta información y cuando nosotros les mostramos con ejemplos claros cómo a partir de un dato personal y un clic y accedemos a su información que ellos postean, ellos realmente no quieren postear esa información para que esté abierta a todo el mundo. Sí. Hay como un abismo cognitivo entre lo que es el adulto y los chicos, esto que decías vos. Los chicos manejan muy bien todo lo que es la tecnología, se relacionan muy bien con los nuevos servicios, las nuevas plataformas, pero no tienen en cuenta otras cosas que los adultos sí tenemos un poco más desarrolladas, que son estas capacidades críticas y reflexivas respecto de, bueno, el que me está hablando del otro lado que nunca vi, quizás no es quien dice ser. Y ahí es donde tenemos que intervenir los adultos, y ese es el programa con Voz en la Web que le da herramientas a los adultos para intervenir en un mundo que desconocen generalmente, porque muchas veces los papás no tienen usuarios de redes sociales o no saben usar el celular. Entonces tratamos ahí con los padres trabajar para que achicar esta brecha generacional. Sí, o directamente no saben manejar la tecnología que de pronto los chicos ya manejan. Uh-huh. Y en mi caso particular, mi hija de 8 años ya me está superando. Y eso que yo hago un esfuerzo para actualizarme, pero ella va mucho más rápido que yo. Quería preguntarle sobre un trabajo que realizaron allí en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales con respecto a un trabajo del 2013, donde se indagó a 2.000 jóvenes entre 11 y 18 años en 13 provincias de Argentina. Y solo para tirar un primer dato, pero que me imagino que ustedes nos podrán aportar mucho más, casi 7 de cada 10 jóvenes encuentran peligros en la web, pero lo asocian más a virus que de pronto a estos riesgos que recién estaba marcando el doctor González Alionca. ¿Qué nos pueden decir de este trabajo que llevaron a cabo con una encuesta a 2.000 jóvenes y que hay unas conclusiones más que interesantes? Sí, la encuesta fue entregada en estos talleres que antes le estábamos uh-huh. mencionando, que hicimos por casi 13, 14 provincias del país, en donde por un lado destaco la conectividad que está llegando a muchísimas provincias. Nosotros al principio nos preguntábamos, estábamos yendo a Chaco, a Salta, a Neuquén, a todas las puntas del país, y queríamos ver, nosotros que estamos en Capital y que no tenemos una oficina en otra provincia del país, qué tipo de uso, qué tipo de conexión estaban teniendo a nivel nacional para poder tener una estadística más legítima para hablar desde el programa nacional, ¿no? Que no es un programa de Capital ni de Buenos Aires. Y la verdad que encontramos muchísimo más acceso a la tecnología. En esto el programa Conectar Igualdad ha contribuido muchísimo. Los celulares, los llamados teléfonos inteligentes, smartphones, también hacen que los chicos puedan estar conectados. Y también el acceso a la conexión. Nosotros hemos dado muchas charlas en los núcleos de acceso al conocimiento, que son un programa de Argentina Conectada, del Ministerio de Planificación, en donde acercan a los chicos a la tecnología. ¿Y qué vimos? Esto que decías vos, Pablo, que el 7 de cada 10, el 70%, percibe que hay riesgos en Internet. Pero vimos cierta distorsión con los riesgos que sí notamos nosotros los adultos desde el programa Con Voz en la Web, que es que el uso que los chicos le están dando es lo que genera el riesgo, y no tanto los factores externos, como puede llegar a ser un virus, un código malicioso, un programa de malware. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Los chicos ven que los riesgos son riesgos externos, riesgos que surgieron hace mucho tiempo, cuando se usaba la PC de escritorio o las primeras notebooks, y no tanto el riesgo de las redes sociales, del uso activo de ellos, sino es un riesgo pasivo, un riesgo que ellos, poniendo un antivirus o tomando ciertas medidas, ya con eso están precavidos. Pero no de el contacto con un desconocido, dejar la información pública, no poner contraseñas en los celulares o en las cuentas. Ahí lo que tratamos es que los chicos se convierten en su mejor antivirus. Claro. No que no dependan de una solución tecnológica puntual o de una empresa o un producto, sino que ellos mismos empiecen a entender qué puede ser peligroso o qué no. Pasa por una concientización, en todo caso, de los riesgos. Exactamente. Más que del propio capacidad tecnológica que ellos ya tienen incorporada. Total, sí, acercarles información para mostrarles qué es lo que está sucediendo. Que muchas veces ellos, por la propiedad, solamente se dedican a disfrutar de las oportunidades y de los beneficios y lo divertido que es la tecnología. Digo, en ese sentido, ese es el espíritu que tenemos nosotros desde la dirección y desde el programa. Alentar el uso de Internet, porque creemos que es una herramienta poderosísima y que acerca a los chicos a información y que les permite estudiar y conectarse y satisfacer muchas curiosidades que antes era imposible. Claro. Pero alertar sobre los riesgos que existen, eso sí. Yo creo que una de las cuestiones del programa también es, por esto de la brecha generacional que también mencionábamos, que es la importancia de que los talleres y las capacitaciones y demás están dirigidas a los chicos y a sus padres también y a sus docentes, porque es verdad que pasa esto de la brecha generacional y que a veces hay que estar con los chicos cuando están cargando datos. O yo conozco padres que les han abierto ellos las redes sociales a los hijos, entonces ellos mismos configuran la privacidad, porque si no le dejas al chico abierto un mundo de posibilidades que a veces hasta a uno adulto se le complica entender, sobre todo, por ejemplo, con Facebook, que cambia todo el tiempo la privacidad desde su configuración. Uh-huh. Es complicado también ir privando los datos que aparecen de uno. Entonces, me parece que un poco cerrar esa brecha generacional y apuntar a que los padres también entiendan cómo funcionan redes que no necesariamente ellos capaz nunca utilicen, pero que sí sus hijos van a seguir usando. Entonces, entender cuáles son los riesgos y cómo pueden ayudarlos a sus hijos para superar esos riesgos. Yo quería hablar también un poco de los diferentes contenidos que tiene el programa, o mejor dicho, más allá de los contenidos que los estuvimos tocando, sino de las diferentes herramientas, porque por un lado está el spot que escuchábamos, por el otro lado están los talleres, como comentábamos, que están orientados y los pueden solicitar. Ahora vamos a decir cómo pueden comunicarse y demás para que las escuelas soliciten estos talleres que sean para los chicos. Pero además tiene otras herramientas el programa. Sí, bueno, en ese sentido, con el objetivo en mente de acercar no solo información a los chicos, sino que también es un tema para nosotros los adultos, es que estuvimos haciendo guías, sobre todo de los riesgos que muchas veces nosotros nos dicen grooming, nos dicen a los adultos. Yo te iba a preguntar eso. Ciberbullying puedo entenderlo, digamos. Porque es más mediático. Claro, porque sobre todo bullying se puso ahora de moda, podríamos decir. Pero estaba buscando información, leyendo notas y demás, y me encontré con esa definición. ¿Qué es grooming? Bueno, grooming es la acción en donde un adulto se hace pasar por un menor de edad y contacta a un menor de edad a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y establece una relación, un vínculo, una confianza en el chico y comienza a pedirle datos personales. Sí. Luego, sí. No, es que contacta a un menor con la intención de tener un acercamiento, de conocerlo. Uh-huh. Sí, es lo más peligroso, podríamos decir. Sí, sí, sí. Luego, cuando se tiene esta foto o el video, el adulto extorsiona al menor, usa la vergüenza que le genera y comienza a pedirle más y más. Claro. En el 2013 se sancionó una ley de grooming. Nosotros desde el programa lo que tratamos es de acercar la información, contar bien qué es, mostrar ejemplos. Nosotros usamos mucho el material audiovisual porque sabemos que los chicos no leen mucho las guías. Las guías están para nosotros, están para los adultos, uh-huh. están para los docentes, para... También sí, para tratamos, que tengan un material de referencia más los adultos sí, que los niños. Y fundamental hacer secuencias didácticas para las aulas, para que los docentes puedan tratar estos temas en las aulas. Mm. Los chicos hoy están yendo a la escuela con la computadora, con el teléfono. Muchas veces es difícil captar la atención de ellos, pero nosotros tenemos una gran experiencia desde el programa de que cuando se le habla de estos temas, que son temas que los interpelan mucho, son temas que ellos ven todos los días, entonces no son reacios a ver esta información. Y también está buenísimo no solo darles la información, sino escucharlos y ver qué es cómo lo están tomando, ver cómo ellos se cuidan, porque nosotros muchas veces pensamos que son chicos y hacen todo medio así a la Bartola, por así decir, pero los chicos tienen muchísima información, saben cómo cuidarse y muchas veces es nosotros interpretar eso para... Desde el programa a crear nuevos contenidos y desde el mundo adulto, digamos, acompañarlos, entenderlos y no llegar con mensajes de imperativos de acá no, te pongo filtro. No hagas esto, claro. Porque tampoco, o sea, nosotros como adultos no tenemos las mismas necesidades que ellos. Ellos necesitamos conocer cuál es su contacto con las nuevas tecnologías, qué es lo que buscan, por qué. A ver, para los chicos no existe una frontera clara entre lo que es online y lo que es offline. Para ellos todo es online. Toda su vida pasa en ambientes online. Sí. Digo, hacen la tarea, estudian, hacen amigos, se pelean, juegan, ven películas. Para nosotros es diferente. Entonces, por eso que lo que decías es escucharlos. Esto es un esfuerzo conjunto. Claro, sí. Sobre todo esto que de interpelarlos, digamos, de... escucharlos a ellos también, porque a veces si no se tiene esta forma de bajar contenido un poco, si se quiere, más verticalista, que es bueno, yo vengo. Voy, te doy un taller, este es el contenido, pero también escuchar desde las propias experiencias y ver cómo los chicos van también entendiendo estas cosas, porque yo creo que, y resalto la labor del programa Con Voz en la Web y de diferentes campañas de concientización que hay hacia la privacidad de los chicos o... cuando pasan estos casos, sobre todo, que ahora sé que se llaman grooming, de que también se le empieza a dar otra importancia desde los medios, y pero a veces son casos puntuales y aislados, pero sí. que quedan en el chico ese conocimiento, digamos, o que también hasta fuerzan a hablar temas en la mesa familiar. Yo digo que antes los padres le tenían temor a hablar de ciertos temas con los chicos en la mesa, y hoy cambian esas temáticas también, porque Total. Es necesario hablar de estas cosas en la mesa, o sea, y debatirlo. Es educarlos en la web, digo. Exactamente. Educarlos acerca del uso de internet, con todo lo que eso suscita, digo, no, y ahí ya nos metemos a hablar un poco de lo que es el sistema educativo, por así decir. Creo que todo lo que toca la tecnología hace que nosotros tengamos que llegar de otra manera hacia los chicos, porque la verdad que nosotros vemos que, nosotros decimos que los chicos son multitasking, pueden hacer 7, 8 cosas al mismo tiempo. Sí. Nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Entonces, muchas veces ponerlos a hablar de una materia específica, nosotros nos encontramos con los docentes que nos dicen, yo le quiero explicar geografía a un pibe que la noche anterior conquistó un imperio, estaba hablando con un amigo de Bélgica, y al mismo tiempo chateaba con el padre y estaba armando en el calendario qué iba a hacer la semana que viene. Entonces, claro, sí, es un desafío. Es un desafío enorme. Sí, tal cual, en eso coincido. Yo creo que los vamos a volver a llamar o los vamos porque estamos quedaron... Estamos cerquita, estamos en unas cuadras. Por eso, quedaron, sobre todo hay algunas cosas que aprovechamos la pausa para hablar sobre periodismo de datos, protección de datos, cómo el periodismo utiliza también y busca información. Así que seguramente nos volvamos a poner en contacto, pero... Prometemos hoy... una segunda parte. Claro, exactamente, pero hoy se nos acaba el tiempo. ¿Te parece que veamos bien cómo pueden hacer justamente tanto los interesados para comunicarse con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y también con el Programa Nacional Con Voz en la Web? Exactamente, si nos quieren decir algún mail, una página o todo junto. Sí, desde el programa, cualquier escuela pública o privada de Capital o de Gran Buenos Aires puede solicitar lo que nosotros llamamos talleres a demanda al mail con voz en la web @jus.gob.ar o contactarnos por Facebook o por Twitter.